Disparas llamas de fuego a mi corazón, mientras arde tu sierva, Señor. Se arrodilla en tu cintura, examina el verbo, mordiendo piedras en la última mazmorra. No es mi apellido, es mi transverbación. No es mi apellido, es mi transverbación. Tres lenguas de fuego se posan en mi cabeza, con la espada defiende el cimorro. Las separas de mi fortaleza, sé la chida de mi iglesia. Señor, a ti me debo, me bebes y digieres. Se conserva entre piedras de rosas, mi rostro se desfigura en cada segundo de la eternidad. Es mi sonríe, el querubín me pregunta, ¿uso la flecha, la espada o directamente mi lorza? Cuando sea mayor, cuando sea mayor quiero ir a la hoguera. Cuando sea mayor que me corte la cabeza. Oh,